debajo de un hongo vivía, ahí en medio de una rama, tenía escondida su cama, comía pedazos de hojas, tomaba el sol en las copas, le gustaba subirse a mirar a los bichitos que pueden volar. ¿Por qué no se su cuerpo inflado, no tuvo ganas de salir, solo quería dormir. Se puso camisa de seda, se escondió en una gran higuera, todo el invierno durmió y con alas se despertó.